Aforismos de Jean-Paul Sartre. En amor, uno y uno son uno. Amar es, en su esencia, el proyecto de hacerse amar. Una batalla perdida es una batalla que uno cree que ha perdido. El mundo podría existir muy bien sin la literatura, e incluso mejor, sin el hombre. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Lo más aburrido del mal es que a uno lo acostumbra. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. El hombre está condenado a ser libre, porque una vez que está en el mundo, es responsable de todo lo que hace. Al querer la libertad, descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás. Nadie es como otro, ni mejor ni peor, es otro. Y si dos están de acuerdo, es por un malentendido. El hombre está condenado a ser libre. No perdamos nada de nuestro tiempo. Quizás los hubo más bellos, pero este es el nuestro. No se es escritor por haber elegido decir cosas, sino por la forma en que se digan. Temblad ante el esclavo cuando rompe sus cadenas. No tembléis ante el hombre libre. El hombre es una pasión inútil. No puedo tomar mi libertad como fin, sino tomando igualmente por fin la de los otros. La fe, incluso la profunda, nunca es completa. Incluso el pasado puede modificarse. Los historiadores no paran de demostrarlo. Un amor, una carrera, una revolución. Tantas empresas que comenzamos ignorando su resultado. ¿Llegamos a disipar o a disminuir nuestra angustia? Lo cierto es que no podríamos suprimirla, puesto que nosotros mismos somos angustia. La violencia es injusta según de dónde viene. Un intelectual para mí es esto, alguien fiel a un conjunto político y social, pero que no deja de cuestionarlo. Haré el bien, todavía es la mejor manera de estar solo. Existo, es algo tan dulce, tan lento y leve, como si se mantuviera solo en el aire, se mueve por todas partes, roces que caen y se desvanecen, muy suave, muy suave. Hace falta un sol doble para alumbrar el fondo de la estupidez humana. El existencialismo no es una forma de ateísmo. Más bien dice que, aunque Dios existiera, nada cambiaría. Quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. No hay necesidad de fuego, el infierno son los otros. Ella no creía en nada, solo su escepticismo le impedía ser atea. Cuando Dios se calla, uno puede hacerle decir lo que quiere. Trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Los cobardes son los que se esconden bajo las normas. Todos los medios son buenos cuando son eficaces. La metafísica no es una discusión estéril sobre nociones abstractas que escapan a la experiencia. Es un esfuerzo vivo por comprender desde adentro la condición humana en su totalidad. El desorden es el mejor servidor del orden establecido. Toda destrucción confusa debilita a los débiles, enriquece a los ricos, aumenta el poder de los poderosos. El hombre nace libre, responsable y sin excusas.